Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. No seas lo que fuiste, sé lo que eres, sé lo que serás. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por mar de fueguitos. Viaje que comenzamos con poemas a una canción de amor y uno de esos poemas chiquitos, ese que invita a ser lo que eres, a ser lo que serás, poemas de Javier Corcovado, nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Javier Corcovado es artista, un artista singular, sorprendente, atípico, es músico, poeta, novelista. También creo fue o es diseñador gráfico, fue delineante industrial, es fotógrafo, bueno, artista en múltiples facetas. Javier Corcovado, que lleva pues más de 30 años en esto de la música, de la poesía, de la literatura, y que tiene su último libro recién publicado, el último libro de poemas, este Poemas a una canción de amor, que ha publicado una chiquita editorial bilbaína, Ediciones El Gallo de Oro. Este libro de poemas, Poemas a una canción de amor, de Javier Corcovado, viene también con imágenes de Ainchane Aranguena. Ambos dos, Javier y Ainchane, van a presentar este libro este viernes por la noche a las 9 en el ICA Ateneo, muy cerquito de aquí, en el casco viejo de Bilbao, a las 9 de la noche, con un espectáculo de palabra y ruido para presentar este libro, este Poemas a una canción de amor. Vamos a conocer qué es eso de un espectáculo de palabra y ruido. Vamos a disfrutar de algunos de los poemas de este libro. Vamos a disfrutar también con la música, la de ahora y la de antes, de Javier Corcovado. Estamos en la Laurogeita Hamazazpi irratia, la 97 desde el corazón de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta, sonando y soñando en otras emisoras amigas, Alabedi Irratia, Radio Antorba en Cantabria, Alabedi, como no, en Vitoria-Gasteiz, Radio Nava en Nava Asturias, Radio Filispin en Ferrol, La Coruña, Cuac FM también en La Coruña, Radio Mutant y Artegalea Radio en Alicante, Radiópolis, Écija Radio, ambas en Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Resaca en Barcelona, Radio Pirineo en Barbastro y Huesca y La Cadena Neo. Y ya está lista y bueno, estamos contentos porque ya sonábamos en esta emisora. Nos vamos a sumar o vamos a empezar a sonar también esta misma semana en Eguzki Irratia en Iruña, los jueves por la tarde, si no me equivoco, y los lunes por la mañana en Eguzki Irratia. Regresa esta semana de nuevo Mar de Fueguitos. Ya sonábamos allí, ya soñábamos allí hace unos añitos. Regresamos desde esta semana y por eso les damos las gracias a los compas de Eguzki Irratia, a los compas también que escuchan Eguzki Irratia en todo Iruña. Como decíamos, van a estar aquí con nosotros Aintzane y Javier Corcovado. Música también nos va a acompañar hoy. Vamos también a viajar hasta Perú para conocer la lucha de una campesina que tiene en jaque a toda una minera internacional. Y vamos también a disfrutar con algunos con un relato hoy muy, muy marrano. Lo que ahora mismo está haciendo, luego lo conoceremos, Javier Corcovado, es, como decíamos, palabra y ruido, y un proyecto de hacer una canción de amor de 24 horas, ni más ni menos. Nos lo va a contar dentro de unos minutos. Nosotros nos quedamos hoy para comenzar este Mar de Fueguitos con uno de sus discos, de sus trabajos anteriores, trabajos que hicieron conocido en buena parte de, bueno, del estado y también fuera del estado a Javier Corcovado. Este disco lleva por título A Nadie y de él vamos a escuchar uno de sus temas, uno de los temas en el que, bueno, canta un niño, canta también un hombre. Soy tan hombre como niño, suele decir Javier Corcovado. Soy un niño, se titula esta canción con la que vamos a abrir hoy este Mar de Fueguitos, de un hombre que tiene dudas, deudas y deseos. Habla esta canción de un niño que tiene miedo, miedo de morir, de vivir y de cantar. Javier Corcovado, zarpamos en Mar de Fueguitos. Y tengo dudas y deudas y deseos también. Soy un niño y tengo miedo de morir, de vivir, de cantar. Mis miedos con el temor de tus labios, quiero amarte en la locura. Y tengo miedo. de morir, de vivir, de matar. Soy un hombre y tengo dudas y deudas y deseos también. Quiero irme de aquí con tu amor en mi barco y borrar todos mis miedos con el temor de tus labios. Quiero amarte en la locura. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos fijamos hoy en la lucha, constante, resistente lucha, de una campesina peruana de Cajamarca, la lucha de Máxima Cuña Chaupe y su familia. Máxima Cuña Chaupe y su familia están enfrentadas con la empresa minera Yanacocha por un terreno en Cajamarca, en la Sierra Norte del Perú. Un terreno en el que, bueno, un terreno que estorba al proyecto Conga, un proyecto minero que tiene esa minera Yanacocha. Quieren abrir dos tajos allá en la zona de Cajamarca, uno de ellos sobre una laguna, para poner en marcha allí una mina de oro de la que esperan sacar más de 6 millones de onzas de oro. Un proyecto que no va a poder ponerse en marcha hasta que no consigan, pues, desalojar, pues sacar de su tierra a esta campesina y a su familia, a Máxima Acuña Chaupe. La empresa minera asegura que compró los terrenos en el año 2011 y Máxima Acuña asegura que le pertenecen desde 1994, hace apenas un par de meses, ni siquiera un par de meses. En diciembre de 2014, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca le dio la razón a Acuña y a su familia y la absolvió de la denuncia interpuesta por la minera Yanacocha, que decía que estaban ilegalmente en sus terrenos esta familia. La justicia, la Sala Penal, le ha dado la razón a Máxima Acuña. Sin embargo, la empresa ya ha dicho que va a recurrir, y ahora lo va a hacer, por la vía civil, para intentar sacar de sus tierras a esta familia peruana y poner en marcha su proyecto minero. Desde que Máxima Acuña Chaupe y su familia se resistieran a los, bueno, a la usurpación por parte de esta minera Yanacocha, han sufrido todo tipo de presiones, amenazas de desalojo, amenazas policiales, han entrado en su tierra, han entrado los policías a su casa, denuncias constantes por parte de Máxima Acuña, la última hace apenas unos días. El pasado 5 de febrero, la policía llegó junto a la casa, de muy cerquita de la casa de la familia de Máxima, y derrumbó, tiró abajo un pequeño chamizo que estaban levantando. Vamos, pocos minutos después de que la policía, la División de Operaciones Especiales de la Policía Peruana, entrara en las tierras de Máxima y destrozara el chamizo que estaban levantando, hablaba Máxima Acuña con una emisora, una radio local de Cajamarca. Vamos a escuchar su testimonio, vamos a escuchar su denuncia poco después de sufrir un nuevo atentado por parte de las autoridades de la policía peruana. Sí, señora Máxima, ¿usted con quién se encuentra en estos momentos? En estos momentos estamos solamente estos cuatro personas que estamos acá. Esto de lo que nos puede pasar, estos son responsables y a esos cobardes de la policía, de los jefes, los generales que han dado autorización, que ven este personal para acá, para enfrentarlos, a ver, queremos tomar en cuenta y que algunas autoridades lo presionen ya, que lo presionen, porque no es listo que vengan a hacernos hacia nosotros. Señora Máxima, ¿a ese lugar quiénes se han apersonado? ¿La policía con presencia de algún fiscal o solo la policía con población de Agua Blanca? Mire, señorita periodista, por favor, mire. La policía está diciendo que ellos han venido al interellar, que están con la autorización de la autoridad competente, pero no presentan ningún documento, no hay un fiscal, no hay un juez, no hay ninguna persona acá, solamente la policía está representando acá. Señora Máxima, ¿usted ya ha dado parte a alguna autoridad o a su abogada defensora para que inicie alguna acción legal? En estos momentos nos estamos comunicando con todos los abogados, con todas las personas que tienen ese conocimiento y con toda la población. Estamos acá nosotros llamando y estamos a la espera de ellos, porque nosotros estamos acá, como dijo, dentro de todo el personal de la policía y los comuneros que están viniendo acá a quitarme el terreno. Es el testimonio de Máxima Acuña Chaupe, pocos minutos después, desde que entrara la policía en su terreno para destruir ese cobertizo, ese chamizo que estaba levantando. Escuchamos a su abogada Mirta Vázquez contar lo que pasaba y denunciar otro nuevo intento de la policía de la minera Yanacocha por sacar a esta familia de sus tierras. La empresa minera Yanacocha llegó hasta el predio de la familia Chaupe, el predio Tragadero Grande, y procedió a destruir una pequeña construcción que la familia estaba haciendo, porque su casita, debido a las lluvias, está bastante colapsada y estaban construyendo un nuevo cuartito. Y la empresa minera llegó acompañada de la policía y destruyó esta casita que estaban haciendo, ¿no? La empresa acaba de sacar un comunicado diciendo que han ejercido defensa posesoria. Bueno, yo quiero explicar que la defensa posesoria consiste en defender una posesión que yo estoy ejerciendo. Es decir, si yo estoy en un lugar, ocupando un lugar, y alguien llega a perturbarme, yo puedo hacer defensa posesoria defendiéndome, evitando que entren al lugar que yo ocupo. Pero en este caso, ¿quién está ocupando ese lugar? Más allá de la propiedad, ¿quién ocupa el predio Tragadero Grande? Lo ocupa la familia Chaupe. Entonces la empresa minera, yo creo que no solamente comete un error, sino que está evidenciando que todo esto es un acto abusivo, porque ellos dicen, estamos ejerciendo defensa posesoria. Claro, la familia llegan con sus fuerzas especiales, con dinoes, con securitas, llegan hasta el predio, entran ilegalmente, destruyen lo que están haciendo y se van. Quiere recuperar ese predio, dice que tiene mejor derecho. Ahora que han perdido el proceso penal, la única opción para recuperar el proceso es por la vía judicial civil. Ellos tienen que seguir un juicio civil para demostrar que tienen mejor derecho de propiedad y si ganan, solicitar el desalojo debidamente. Pero no pueden llegar de esta manera, cuando se les antoja, entrar al predio, destrozar lo que la familia hace e irse. Nosotros vamos a denunciar a la empresa minera por usurpación, porque este sí sería un hecho de usurpación, y exigimos ahora más que nunca a las autoridades les aperturen un proceso, y que así como han pretendido que esta familia vaya a la cárcel, en este hecho flagrante los que tendrían que ir a la cárcel son ellos. Son las palabras de la abogada de la familia de Máxima Acuña Chaupe y su familia, Mirta Vázquez, contando lo que está pasando en esta Sierra Norte del Perú, en este terreno en Cajamarca. La lucha de Máxima Acuña, un ejemplo para miles y miles de campesinos, de indígenas que siguen luchando por su tierra frente a las multinacionales, frente a las empresas extractivas en diferentes rincones del planeta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha solicitado al Estado peruano que adopte las acciones necesarias que permitan garantizar la vida e integridad de la familia de Máxima Acuña Chaupe. Máxima, que ya ha dicho que ella no deja su tierra, que ella no vende su tierra, que sin tierra, ella, su familia, no tienen razón de ser, razón de vivir en este planeta. Larogeta Masaspi, irratia. Amets, egiten duen irratia. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Más calentitos que nunca hoy en nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Más calentitos que nunca, porque tenemos aquí entre nuestras manitas este libro, esta antología, Relatos Marranos. No es un libro, dicen en la clave de acceso al comienzo de este libro, no es un libro sobre sexualidad. Aquí no encontrarás modelos, estudios, guías ni opiniones. Lo que te proponemos son experiencias, imaginarios, anhelos encarnados, carnes deseantes, perversiones, emociones, deseo, en fin, o puertas que se abren al deseo. Proponen las autoras de estos relatos, como perversiones para la supervivencia de quienes no olvidan sus orígenes, con el fin de subvertirlos, como desviaciones de las normas impuestas sobre la sexualidad, como manjares prohibidos, a punto para deleitar tus sentidos. Esta antología Relatos Marranos recoge 34 textos y 7 ilustraciones a partir de una convocatoria que hicieron sus antólogas por internet. Se puede consultar el desarrollo del proyecto en la página www.relatosmarranos.wordpress.com. Este libro forma parte de la colección de feminismos de Fracciones de la edición de la editorial, Polen Ediciones. Y como no podía ser de otra manera, vamos a disfrutar, vamos a imaginar, vamos a soñar con uno de estos relatos marranos. Un relato que vamos a dedicar con muchísimo, muchísimo cariño y con muchísimo, muchísimo calor a todas, todísimas nuestras amigas. Va por vosotras. Instrucciones para masturbarse. Comience por deshilachar los sentidos ácidos de su camiseta. Lama pausadamente cada rincón de sus decencias y absorba todas las fragancias hasta que el decoro se convierta en caramelo y la lluvia acompase sus latidos. Aderece su piel con feromonas y transporte esa música a lo largo de su cuello, su torso y espalda. Nutra su mirada de espejos desenfocados y cuando desde el campanario la acústica de su matriz implore a los feligreses atención, añada 3 cucharadas soperas de libidinosa tempestad. Continúe palpando espontáneamente sus entrañas sin dejar de remover los vapores que exhale. Sobre todo, no respete los consejos y apague el telediario. Ríase del porno tradicional mientras canta una nana, un irrinchi, un gregoriano o lo que usted prefiera. Recomendamos comerse la boina y quitarse el chocolate de las uñas para disminuir la hiperventilación y no agitar a las vecinas que riegan sus atardeceres. Con sus manos, amase el flujo sanguíneo, suba el volumen, arañe la almohada, nivele la presión del agua y espolvoree sus mamas. maulle, brinque, escriba un par de poemas e invente dragones sin espinas. No olvide rociarse con jengibre y contornear ilustraciones labiales hasta que su pelvis rezume una sonrisa. Repítalo al menos una vez por semana antes de que la sopa se enfríe y a los ladridos se los lleve la corriente. Instrucciones para masturbarse, un relato marrano de Itxasne Gaubeka. Los poemas siempre son de amor, aunque no hablen de él. Y las canciones también. Los mítines no son de amor, nunca hablan de él, ni los alegatos tampoco. Los perros son de amor, aunque no hablen de él, y los niños también, y los caballos. Thank you. escuchábamos la voz de Anchane Aranguena recitando uno de los poemas de este libro del que vamos a hablar ahora a continuación, y también esto que escuchabais era la música y el ruido de Javier Corcovado. Ambos dos están aquí con nosotros en los estudios de La Rueda Más Aspirratía para hablarnos de estos poemas, una canción de amor, y también de esta música, de este ruido. Muy buenas tardes a los dos, Javier, a Anchane. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Esa canción con la que hemos abierto, Ruido y Despacio, igual a más de uno o más de una la ha sorprendido. Sí, fue mi primera intervención de ruido grabada cuando tenía 16 años con mi hermano Gustavo, que tenía 11. Y es una guitarra eléctrica y un juguete electrónico que había entonces que se llamaba Escatrón. Y la he recuperado como pieza para el proyecto largo que tenemos, que es Canción de Amor de un Día, que es una canción de 24 horas. ¿Empezamos por ahí o empezamos por la presentación de... ¿Por dónde empezamos? ¿Por esa canción de 24...? Pues empezamos por allá, por ejemplo. Llevas mucho tiempo, unos años ya creo, con ese proyecto. Cuéntanos un poquito, porque este libro también de alguna manera sale de ese proyecto. ¿Qué es eso de una canción de 24 horas? Bueno, rápidamente te lo explico. Es una cosa que ahora llaman work in progress. Todavía la estamos terminando. Aún nos quedan unas 4 o 5 horas por masterizar y por terminar para que esté la obra completa de 24 horas de audio, y falta un parte de vídeo porque es un audiovisual de 24 horas. Y llevo muchos años con esto. Y la relación que tiene Poemas a una canción de amor de un día, el libro de poemas escrito por mí e ilustrado por Anchane Aranguena, tiene mucho que ver, porque durante toda la gestación de todo el proceso, desde de creación de Canción de amor de un día, Cadud, yo fui escribiendo poemas a la vez. Aparte de componer música ya. Y entonces llegó un día el año pasado, en 2014, que le dije a Anchane, tengo un libro de poemas que he ido escribiendo en viajes, sobre todo en viajes, y me gustaría que lo ilustraras, ¿no? Porque en él se refleja parte de todo el proceso emocional de la creación de la canción de 24 horas, ¿no? Y entonces ella pues se animó a ilustrar cada poema, y editamos un libro con El Gallo de Oro. Salió el año pasado, en 2014, y empezamos a urdir un show que no fuera una mera lectura poética, sino que trabajáramos con improvisaciones no rigurosas, sino bajo unas pautas, o sea, no algo experimental, sino trabajar bajo unas pautas, experimentar y llegar a una conclusión con ruidos y sonidos entre bloques de poemas recitados en directo. Y eso es lo que vamos a hacer en el Icateneo este viernes. Es un espectáculo en el que ella recita, yo recito sobre el silencio. Y después de los recitados de cada bloque, de unos 5 u 8 poemas, hay unas determinadas improvisaciones musicales, que son casi todas inarmónicas. Lo que podemos llamar, sin miedo, ruido. Es decir, yo busco el ruido. El ruido es la música, lo que será música y melodía en el futuro. Es algo en lo que siempre estoy investigando, ¿no? En lo que es ruido hoy no es el mismo ruido de hace 20 años. El ruido de hace 20 años ya está asumido como melodía, ¿no? Entonces intentamos ser lo más inarmónicos posibles, por entendernos, y básicamente esa es la relación que tiene el libro, la presentación, el espectáculo con Canción de amor de un día. Un espectáculo de palabra y ruido, así lo llamáis, que quizás a la gente que te conozca o que esté acostumbrado a, bueno, a tus discos, a tu música, igual va al espectáculo y le da un pampurrio allá. Pregunto. Los que me conocen bien, es decir, los que conocen bien toda mi discografía y me han visto en directo, saben que aparte de ser un cantante romántico, como suelo decir, un crooner, siempre intento hacer que comulguen el ruido y la canción melódica. Entonces, los que me han visto en directo en varias ocasiones y han escuchado mis discos saben que en mis discos hay ruido y hay canción melódica. En este caso, en el Icateneo este viernes no va a haber canciones, apenas, solo una, solo va a haber una canción, Los Exceptores de la Democracia, y todo lo demás son improvisaciones de ruido y lecturas de poemas. Yo creo que para mí es un espectáculo, además hecho con Enchane, es un espectáculo que habla sobre el amor y sobre la sociedad. Y hay mucha ternura y hay mucha violencia sonora. Es decir, que, bueno, si hay gente con los tímpanos frágiles, pues le recomendamos que lleven tapones en los oídos. Tú siempre has dicho que, bueno, que no es muy sociable, que como que te escapas un poco de la gente. Esto del ruido, de la experimentación, esto de los tapones para los oídos, tiene también que ver con ese, de alguna manera, pues, ser poco sociable, ¿o...? No, yo, bueno, soy algo misántropo, lo reconozco, siempre lo he sido. pero no se trata tampoco de espantar a nadie, ¿no? Creo que hay gente que es más sensible a determinadas frecuencias sonoras y le pueden molestar algunas. Sin embargo, es como abrir el oído, ¿no? El oído hay que abrirlo a nuevas frecuencias que en principio son molestas y cuando te acostumbras a ellas incluso te causan agradables sensaciones físicas, ¿no? Y hay gente que le tiene mucho miedo al ruido. De hecho, venía hablando con Ainchan en el coche que el ruido cada vez es algo que está más denostado en la sociedad, ¿no? Sobre todo los volúmenes altos, ¿no? Y la contaminación sonora, ¿no? Entonces, bueno, nosotros simplemente lo llevamos al escenario y yo creo que aparte de... nuestra intención no es ser molestos, es crear nueva música. Lo que pasa es que hay frecuencias que quizás sean peligrosas para tímpanos demasiado sensibles, a lo mejor, ¿no? Escuchábamos antes uno de los poemas del libro, y que también va a sonar este viernes en el ICA. Sí contrasta, ¿no?, la dulzura de muchos de los poemas con quizás también, ¿no?, pues lo que en un momento dado te puede hacer sentir ese ruido que comentabas. Sí, es el yo lo llamo el ruido del amor. Porque el libro está con los poemas tuyos, pero aparte también con el trabajo de ella. Ya es videocreadora, eres fotógrafa. Cuéntanos un poquito cómo hiciste el libro y cómo has participado tú también en este libro de poemas. Bueno, Javier me propuso ilustrar con imágenes este libro y, bueno, lo primero que hice es leer los poemas y en ese momento a mí empecé a imaginarme imágenes a partir de esos poemas, ¿no? Y Javier me pidió que no, que utilizase imágenes que ya estaban ya tomadas, ¿no?, en su tiempo, durante esos años, ¿no?, durante ese proceso, ¿no?, en el que de creación, ¿no?, de trabajo, de la canción. Y entonces, bueno, empezamos a buscar en el banco de imágenes, más o menos por fechas, y empezaron así a casar todos los poemas con sus imágenes, ¿no? Que creo que, bueno, vamos, que no son una ilustración ahí, que no simboliza ahí el poema, sino que deja un poco la puerta abierta, ¿no?, a que cada uno... Que no es, no es un corte y pega, vamos. No, y crea más o menos ambientes para que uno se pierda dentro de la lectura y la imagen sin necesidad de plasmar algo... pues así, ¿no? Claramente, ¿no? Sugerir. Estamos escuchando de fondo esos Exceptores de la Democracia, que van a sonar también, como decía, es el único tema que va a sonar el viernes. Si os parece, compartimos algunos de los poemas del libro y escuchamos también la música, y así la gente se puede hacer una idea de lo que se va a encontrar si van el viernes a ICA. Oración al Santo Océano. Que no nazca ni un solo ser humano más que no proceda del amor. Que se desintegren todos los que desprecian el amor y la tierra. Que el dinero se suicide. Que me traiga el camarero un café solo y una copa de anís. Que el mal tiempo no sea la lluvia, el granizo, el viento, la niebla, la nieve o el sol abrasador. Que el mal tiempo solo sea la fealdad de las almas a punto de despedirse. Que se me perdonen las deudas, como yo las perdono, no me las merezco. que haya muchas guerras, si fuera preciso, para mermar esta plaga diabólicamente humanitaria. Que la poesía se fortalezca y repueble el mundo. Mar nuestro, Espíritu Santo de la Tierra, aliméntanos, haz de la tentación un bocado salado y tierno de fácil digestión y líbranos del mal. Ángeles y demonios opinan lo mismo, como este insignificante escritor al que le duele esta canción. ¿Qué tendremos mañana? Arruinan nuestras ilusiones, arruinan nuestras ilusiones. Nos inyectan virtualmente el miedo a la pobreza, el miedo a la pobreza. Hiriendo de muerte a nuestras fantasías, hiriendo de muerte a nuestras fantasías, hiriendo de muerte a nuestras fantasías. Esa oración al Santo Océano es uno de nuestros poemas favoritos de este libro, Poemas a una canción de amor, por cierto, ya ha comentado Javier, editado por Ediciones El Gallo de Oro, una pequeña editorial, una chiquita editorial de aquí mismo, del corazón de Bilbao. ¿Tenemos más poemas por ahí? ¿Barcos de cabotaje? Por ejemplo. No me habléis de vuestros gastados éxitos. Tened la bondad de dejarnos pasar. No estorbéis. Abrid paso a nuestras naves exploradoras, rumbo al porvenir. Abrid el corazón al ruido de hoy, que mañana será una rumorosa y suave melodía navegando en vuestra sangre. No me habléis de vuestros aburridos éxitos. Decidme de qué color va vestido hoy vuestro amor, cómo es su peinado. Y apartad vuestros barcos de cabotaje, dejad vía libre a nuestras naves. Las vidas del artista. El artista vive dos vidas. Desde que nace hasta que muere, y desde que muere hasta que vuelve a morir en la memoria de los demás. No sé cuál de las dos estoy viviendo ahora. Libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres. Ahora que suena este fragmento, hay un vídeo muy bonito que no sé quién lo ha hecho, con esas gaviotas ahí en el muelle de Marzana y con este libre por ahí que se van escapando por ahí, ¿no? Está colgado por ahí en internet, o no sé si en tu página creo que está también ese vídeo, ¿no? Sí. Y es este fragmento del... Sí, sí, está en la página web de cancióndeamordeundía.com y fue un... Sí, eso lo grabé yo con mi cámara Zoom a las gaviotas aquí en la ría. Sí, lanzándose al vuelo desde la barandilla de Marzana. Sí, liberándose. ¿Algún poemilla más? Venga. Inchane, vamos con otro. Sí. Guillotina. Cae lenta la guillotina. Muy lenta. Viene a lamerme la nuca. Soy funámbulo caminando por alambre de baba en el circo de la providencia sedienta. Abro mis brazos a la vida y convierto el dolor en una sonrisa. No sé si fingida. Cerca no hay espejos. Libres, libres. Libres, libres. Libres, libres. Libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres. Libres, libres, libres, libres, libres, libres, libres. Libres, libres, libres, libres, libres, libres. Poemas a una canción de amor, el amor que siempre apareció en tus canciones y la libertad, que es otro de los grandes temas, ¿no? Que siempre te dan y parece, bueno, que lo hemos preparado, pero ese libre, libre, libre, ¿no? Pues se habla también de eso, ¿no? De tu manera de entender y de, ¿no? Y de perseguir la libertad de alguna manera. Sí, yo siempre digo que hago canciones de amor y cantos a la libertad. Y siempre creo que el amor es lo más importante. Si no hay amor, todo es mucho más difícil. Y la libertad creo que la debemos reclamar todos los artistas, que podamos tener acceso a una comunicación pública. La libertad en el sentido más amplio de la palabra. No me voy a inmiscuir en asuntos políticos ni excesivamente sociales, ¿no? La libertad como una gran palabra que abarca la vida, gran parte de la vida y de la sobre todo del poder elegir realmente, desde el corazón de uno mismo, no desde lo que le cuentan los demás que puede elegir, ¿no? Y de hecho toda esta canción de amor de un día, de 24 horas, este libro, este disco, todo lo que hay dentro de Canción de Amor de un Día es un canto al amor y a la libertad, ¿no? Y este espectáculo del viernes también lo es. No es tanto un canto como una lectura y una ejecución de música libre y una demostración de amor. Hablamos de libertad, hablábamos antes de esa editorial que ha publicado este libro, que está aquí en Bilbao. Tú vives, creo, no sé desde cuándo, muy cerquita de acá, vives en Rigoitia, creo. Muchos de los poemas están firmados ahí en Rigoito, por lo menos algunos del libro. En tu vida he visto que has estado, bueno, viviendo en muchísimos rincones, tanto del Estado español como fuera del Estado. En México DF también una buena temporada. ¿Cómo casa, cómo sabe uno, cómo decide uno realmente un buen día, pues eso, que es un proyecto chiquitín, que no es otro, que es un, o que es una parada temporal, o cómo vive alguien que vive así la libertad, pues el estar mucho tiempo quieto, parado en un sitio? Anduve, bueno, en la década desde 1999 hasta 2008 anduve viviendo en distintas ciudades, bueno, y antes también. Yo nací en Frankfurt, nací en Alemania y me crié en Madrid. Mis padres son de Madrid, se puede decir que soy madrileño. Y he vivido en Madrid, en Valencia, en La Coruña, en México, DF, en Almería. Y en el año 2008 decidí venirme a vivir a Bilbao, porque siempre que había venido aquí a Bilbao a actuar, paseaba por las noches por Zorrozaure, por ahí o por el casco en solitario, y me parecía una ciudad maravillosa, bellísima, ¿no? Y siempre soñaba con que algún día podría venir aquí a vivir, y tomé la decisión por circunstancias de la vida en septiembre, octubre del año 2008 de venirme a vivir aquí, ¿no? Tengo buenos amigos aquí y decidí venirme por el otoño de 2008, ¿no? Y en el invierno conocí a mi amor aquí, al amor de mi vida, que la tengo aquí al lado. Y estuvimos viviendo en Bilbao 3 años, vivimos muy cerca de aquí, en Achuri, hasta que encontramos un sitio más tranquilo, donde estamos ahora, en Errigoiti. Y yo llevo más de 6 años viviendo aquí en Euskal Herria, ¿no? Y me quedo, ya la decisión está tomada. Yo también soy de, bueno, Soy de pueblito, ahora vivo en la ciudad, pero vivía en un pueblito muy cerquita, además de, bueno, bastante cerca de Rigoiti. Alguien que, bueno, que ha conocido las grandes ciudades, ha vivido, por ejemplo, en megaciudades como el México DF. ¿Cómo sobrevive luego en un pueblito como Rigoiti, por ejemplo, en el invierno? Que a mí es una de las cosas que yo he vivido muchos años en un pueblito y los inviernos son muy duros. Y si alguien, pues eso, tiene, digamos, cierta fragilidad mental o le da un poco la cabeza, los inviernos pueden ser, no sé. ¿Cómo fue ese paso a un pueblito? No sé si habías vivido antes en un pueblito así de pequeño, pero ¿cómo fue ese paso? Sí, cuando vivía en el Cabo de Gata, en Almería, por ejemplo, ya viví años aislado. Necesitaba estar, no vivir en una ciudad. He sido muy urbano y llegó un momento en que ya no necesitaba aislarme. Y en el invierno lo que necesita es leña para la chimenea, sobre todo tener el calor asegurado y tener ocupaciones también aseguradas que puedas realizar dentro de casa, en el estudio, escribir o componer, grabar, para poder soportar mejor el invierno, ¿no? Y este invierno está siendo especialmente duro. La semana pasada estuvimos una semana con nieve allí, ¿no? Y yo prefiero vivir aislado, ¿no? También me gusta mucho venir aquí a Bilbao, me la considero una ciudad maravillosa y cómoda, ¿no? Y venimos muy a menudo y estuvimos antes 3 años, como te dije, viviendo aquí en Achuri. Y bueno, sí, son duros los inviernos, pero mientras haya leña. Y no se ve el mar desde allí, desde donde está, no se ve el mar, claro. Está cerquita, pero no se huele, pero no se ve. Se huele, pero no se ve. Sí, sí. La gente del pueblo, porque claro, eres un artista y de hecho pues te defines como artista, ¿no? Pues que de muchas facetas, pero artista al fin y al cabo, en un pueblito de seguro, con muchos personajes como todos los pueblitos, pero un artista como tú, como... Ah, yo soy un vecino más del pueblo, padre, ahí pues nos juntamos con los padres, con las madres en el Choco, y yo estoy muy adaptado y tengo buenos amigos allí. Y no solo estoy adaptado a la comunidad de allí, de Rigoiti, sino que además he montado una banda aquí en Euskadi para tocar por Euskadi, ¿no? Ya que mi banda española, digamos, está muy dispersa, viviendo, unos viven en Valencia, otros en Almería, otros en Madrid, entonces juntarnos es complicado, solo lo hacemos para ir a México a tocar, porque no podemos ensayar, es muy difícil. Y entonces al final ha ido surgiendo por el azar y por el, bueno, por las circunstancias, una banda, una Euskal banda, ¿no? Y de hecho con ellos estoy haciendo conciertos por aquí, por Euskadi. Tocamos el 9 de enero en el Café Anchoquia y ellos son, bueno, excelentes músicos. Son Miquel Caballero, que toca la guitarra, que es de Gatibu, que no, es una música que no tiene absolutamente nada que ver con la mía, pero bueno, hay una conexión personal. Y luego está el bajista y el batería de Ken Saspi, que son Igor y Arsanegui y John Fresco, y un trombonista, Óscar Aparicio. Entonces, durante todo el año pasado estuvimos ensayando y hemos llegado a hacer hasta 4 conciertos. Y bueno, la parte, digamos, más musical de Javier Corcovado, pues el repertorio habitual mío de canción, lo estoy haciendo con ellos por aquí, por Euskal Herria. Porque he leído también, bueno, creo que se cumple, no sé cuándo, pero dentro de poquito, 30 años de tu primer disco, creo, y que va a haber por ahí, o que está previsto que igual haya una gira, me imagino que no con la Euskal Banda, sino con la otra banda. No sé cómo está ese proyecto, si se sabe ya algo. Pues está, es Mar otra vez, es el primer grupo que con el que saqué un disco en 1985 y... Ayer, vamos, casi. Sí, bueno, hace 30 años. Ah, claro, ya estamos en 2015, o sea, y estamos en febrero. Sí. Pues por estas fechas se acabó de grabar el disco hace 30 años y salió en marzo. O sea, que el mes que viene hará 30 años de la salida de mi primer disco con Mar otra vez. Y la primera formación de Mar otra vez con ese disco, porque luego Mar otra vez grabamos más discos con distintas formaciones, distintos músicos. Pero con la primera formación tenemos intención de juntarnos y no sé si hacer una gira, no lo sabemos todavía muy bien, no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. A mí me gustaría que grabáramos algo nuevo, si hubiera ahí una buena conexión entre nosotros, que creo que la hay, y quizá hacer algún concierto. Pero aún no hay nada perfilado y planeado, tenemos la intención de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es, si eso al final fructifica y sale, y ese mar otra vez se viene a tocar aquí un concierto a Bilbao, pues qué menos que venir aquí a Mar de Fueguitos, a, bueno, pues por lo menos aunque sea solo con la guitarra o si puede toda la banda, pues hacemos aquí un... Por previo, por supuesto, mar de fueguitos otra vez. Claro, por eso digo que vamos, que le viene el nombre del grupo, le viene, vamos, al programa que ni calcado. Perfecto. Se nos acaba el tiempo, vamos a despedir con una de las canciones que no van a sonar el viernes. Vamos a recordar, el viernes es en el Icateneo, en Muelle di Benidós, aquí en el Casco Viejo, al lado de la iglesia de San Antón, a las 9 de la noche. Ruido y palabra, el espectáculo, y vais a, pues lo que has contado, recitar esos poemas. Vamos a escuchar ruido, una canción también y... Melodía también, ¿eh? Y melodía también. O sea, viene de... que no se nos asuste. Eso digo, y vamos. Y personal, ¿eh, Javier? Quiero decir que hay un dibujo bastante variado, ¿no? Sonoro. Y despedimos con una canción. No sé cuál... Bueno, hemos dicho que íbamos a poner... La presentas, esa de Un sombrero de muchos barcos. Ah, Sombrero de barcos. Es una canción de amor verdadero. Bueno, pues con esta canción de amor de verdadero, como dicen, pues eso, salud, libertad y amor, ¿qué más se puede pedir? Nos despedimos, mucha suerte el viernes y mucha suerte con los proyectos y con esa canción de amor de 24 horas. Y gracias a los dos por haber venido hasta aquí. Gracias, Gorka. Gracias. Augur a vosotros. Chao. Casco. Cedé con un beso profundo tu boca aromatizada con éter de puerto y mar. Luego te desnudé y te até de pies y manos con lazos invisibles, con hilos de caricias. Cuidadosamente cosí tus dedos entre sí con hebras de pestañas y te volví a besar. La envidia de la penumbra oculta nos contemplaba, el océano en una cruz clavado en la pared. Nos miramos a los ojos mordiéndonos los susurros, recuerdos del porvenir en el deseo del sol. Y entonces se fundieron nuestras almas en este sombrero de barcos y te volví a besar. Con esta música despedimos por hoy este Mar de Fueguitos. Regresamos el próximo martes, aquí ya lo sabéis, todos los martes a las 6 de la tarde. Que seáis muy felices, agur. En este sombrero de barcos anida nuestro amor. En este sombrero de barcos respirando tu candor. Siempre te amaré, perdido en cualquier noche, incluso cuando solo sea el brillo de una estrellita. Que elija tu corazón, que elija. tu corazón y te volveré a besar. Y te volveré a besar. Y te volveré.